Radio Naval presenta Un Minuto con la Voz del Mar. ¿Sabías que durante la pesca los pescadores pueden encontrarse con tiburones de manera accidental? En el mar ecuatoriano, durante las faenas de pesca, a veces quienes realizan esta labor pueden encontrarse de manera involuntaria con tiburones. En estos casos, existen prácticas que se aplican para manejar la situación de manera adecuada. La seguridad es lo primero. Se utiliza equipo de protección y se mantiene distancia, ya que estas especies marinas pueden moverse bruscamente. Cuando se observa una alta presencia de tiburones en una zona, se evita lanzar las redes. Y si alguno queda atrapado, se informa al capitán para reducir la velocidad del barco y se intenta liberarlo sin subirlo a bordo, permitiendo que regrese al mar lo antes posible. Si el tiburón llega a cubierta, se manipula con cuidado, evitando zonas sensibles, protegiéndolo del sol y asegurando que pueda respirar hasta su liberación. Estas acciones forman parte de las prácticas de pesca responsable que contribuyen a la conservación de las especies marinas del Ecuador. Cuidar el océano es una tarea compartida. La Voz del Mar por la protección de los océanos. Radio Naval, 1510 AM.